Agradecidos a Dios estamos nuevamente porque podemos salir al aire con este programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, amables oyentes, a este programa. Les habla Raúl Medina y está conmigo el Pastor Horacio. Pastor Horacio Rodríguez me acompaña día a día. Gracias, muchas gracias. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y gracias por estar en la sintonía. Bueno, continuamos con la viuda de Sarepta. Esta viuda cuya fe fue probada, y también lo fue la fe del profeta, porque cuando muere el hijo de la viuda, el profeta reacciona. Claro. Y tiene una reacción bastante... Uno tiene que colocarse en el lugar del profeta en este instante. En las sandalias del profeta. Dios lo enviaba a este lugar y él está allí cumpliendo el propósito y él se está dando cuenta que Dios está cumpliendo su propósito en él, en la viuda, en su hijo. Le está dando alimento, no está faltando la harina, el aceite. Estamos súper bien. Fíjate la reacción que tuvo él. Ahí en el capítulo 17 de Primera de Reyes, nosotros encontramos... La reacción del profeta, dice, y clamando, verso 20, y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Claro, esta es la reacción del profeta, dice, hasta señor, aquí íbamos súper bien, señor, me trajiste, se está cumpliendo todo. Y mira, ahora, ella me está sosteniendo, tú dijiste que me iba a sostener y ella me está dando alimento y tú... Tú hiciste morir al hijo de ella, ¿cómo es posible? Dice el Señor. Claro. Es extraño algunas cosas que suceden. Yo creo que el profeta se vio con alguna aflicción, porque recuerda tú que si alguien moría, moría, ¿no? Y de hecho, tú sabes que es muy difícil. Y hoy día es igual, cuando alguien muere, muere. Muere, y claro. Es bien difícil que a alguien se le ocurra decir, mira, voy a ir donde esté a resucitarlo. Recuerdo yo escuchaba a un predicador que decía que él estaba tan efusivo porque había descubierto la bendición de Dios y que Dios respondía a las oraciones de sus hijos. Entonces, dice, fui a una morgue y le coloqué las manos encima de un muerto para que Dios lo resucitara y lo levantara y lo hiciera vivir. Entonces, pero fíjate que interesante porque él comentaba después, decía, pero ¿cómo habrá sido su vida anteriormente? ¿Se habrá entregado al Señor? ¿Habrá muerto en el Señor? Pero fíjate la prueba que hizo. Fue a una morgue. Claro. Seguramente esperó que todas las personas encargadas ahí salieran para no hacer el ridículo, entre comillas. Entonces, claro. Si me resulta, claro, va a ser fantástico. Pero si no me resulta, aquí no ha pasado nada. Claro. Entonces, lo importante habría sido que hubiese estado con gente, que hubiesen visto ahí, pero él no estaba tan seguro, esa persona. Claro. Y creo que pienso que muchos de nosotros no nos atreveríamos, salvo que Dios a lo mejor nos diese el empujoncito y nos dijera ya, ahora sí. Pero no nos atreveríamos a hacer algo así de ahora, buenas a primeras. Ahora tú lo que dices es cierto, porque aquí Elías lo que dice, dame el hijo, lo tomó en brazos y se le llevó a la pieza. Quería estar solo. No, pero Elías no fue que quería estar solo por no pasar un chasco. Elías, claro, ahí estaba desesperado. Se lo llevó porque, a su pieza. Claro, se lo llevó, pero no era para no pasar un chasco. Pero vas a estar solo. Estar solo sí, pero no para pasar un chasco. Bueno, el caso fue que él dice que clama al Señor y ora y ocurre el milagro. Ocurre el milagro y él... el hijo de la viuda resucitó. Pero fíjate, lo importante aquí es que tanto él como la viuda tuvieron que pasar esta prueba. Fíjate que recuerda que mencionamos también a Job. Bueno, resulta que Job, en su libro, allí en el capítulo 23, verso 10, dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ajá. Interesante. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Bueno, el Señor necesitaba probar la fe. ¿Por qué? Porque es importante, no para Dios. No era que Dios no supiera. Él quería que ellos supieran. Porque esta prueba iba a servir para que la fe se cimentara. Imagínate, después de eso, le quedaba algo más que hacer. El Señor estaba mirando lo que iba a hacer el profeta. Recuerda, después de eso, él es enviado allí al Monte Carmelo. E iba a tener que encontrarse con una cantidad de gente a quien iba a desafiar los sacerdotes de Baal. Entonces, él necesitaba también una base. Él tenía que ver, Dios me respondió a esto, Dios está conmigo, Dios me sigue guiando. Entonces, era importante, pero también era importante para la viuda, porque la viuda podía ser el primer eslabón en una cadena que se iba a extender a lo mejor a través del país. Porque Dios no solamente estaba pensando en los hijos de Israel, estaba pensando en esa gente que estaba perdida porque se habían ido tras los ídolos. Esta mujer podía ahora hablarles, hay un Dios más poderoso que Baal. Baal no pudo hacer llover. Dios, si bien es cierto, yo no vi la lluvia ahora, pero vi la mano de Dios actuando en dos oportunidades maravillosas. Cuando no se me terminó la harina ni el aceite, y luego cuando el Señor resucitó a mi hijo. Entonces ella podía actuar con conocimiento de causa y esa fe podía ser acrecentada, pero ella tenía que ser probada. Porque de otra manera nosotros podemos decir, yo tengo mucha fe, pero solamente cuando vienen las pruebas yo puedo ver si esa fe es tan grande como yo pienso. Claro, la reflexión que uno tiene que darse en este momento es que la viuda, la verdad que fue probada, su fe, porque iba creciendo ella día a día, abría la, ¿no es cierto?, donde tenía la harina y ahí estaba la harina. No, a pesar de que ella el día anterior le había sacado todo para hacer el pan, al otro día volvía a estaba el aceite. Estaba pensando que como una tonelada más o menos de harina surtió el Señor durante estos 3 años, pensando en que ella cocinaba quizá 1 kilo de harina diariamente. Entonces, a lo mejor era más, no lo sé, pero calculando así, Dios hizo un milagro realmente maravilloso. Ahora, el milagro que viene ahora es un milagro que la viuda, yo creo que lo va a contar por mucho tiempo a sus amigos, vecinos, parientes, ¿no es cierto? Sabe que mi hijo no solamente nos dio alimento cuando él falleció por esta fiebre, este malestar que tenía, ¿no es cierto? El profeta de Dios, ese profeta de Israel, ese Dios que está allá en Jerusalén, que está en Israel, ese Dios lo resucitó y lo trajo a vida. Estoy pensando en la viuda de Naín cuando está saliendo, sí, y Jesús se encuentra con ella y resucita a su hijo. Nuevamente vuelve a tornarse en un milagro de sustento, de seguir viviendo, porque una viuda que se le muere el hijo es lo único que tiene como para perpetuar su vida y tener un sustento, seguir perteneciendo a alguien. Entonces uno dice, qué maravilloso es Dios como va supliendo las necesidades. Ahora Elías lo hace de una manera extraña la situación. Lleva al niño a su casa, a su aposento realmente, donde vivía, donde estaba durmiendo. Lo coloca en la cama, en su cama, y clama a Dios y le dice lo que tú le diste también hace un rato, ¿no es cierto? Mira, me hospedó esta viuda y ahora, Señor, tú lo haces morir a este hijo, por favor. Pido, Señor, que te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y se acostó 3 veces y a la voz de Elías el niño fue resucitado, revivió, dice. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Yo estoy pensando cómo esa mujer reaccionó frente a eso. Se culminó todo la fe que ella tenía. Realmente este es un hijo de Dios, es un profeta de Dios, y ahora podemos seguir viviendo una vida extraordinariamente feliz, porque no solamente me ha resucitado mi hijo, sino nos ha dado el sustento. Y estoy pensando que cuando se acabó la sequía, se acabó también la harina. No había necesidad. A lo mejor ella pudo tener el sustento de otra forma. Claro. Pero seguramente ella continuó recibiendo el sustento y Dios siguió sustentándola, porque aunque se haya acabado la harina, ella no se le acababa el problema, porque por ser viuda las posibilidades que tenía eran menores que aquellos que tenían a alguien que proveía precisamente esas necesidades. Ahora, tenemos que recordar que la fe de ella y la fe del profeta fueron probadas, así también lo será la nuestra. Y aunque los milagros tienen su lugar en la edificación de la fe, debemos recordar que no deberían ser el centro de ella, o sea, no debíamos basar nuestra fe solamente en milagros. Recordemos las palabras del Señor Jesús, que bien, más bienaventurados son aquellos que no vieron ni creyeron. Entonces nosotros basar nuestra fe. Nuestra fe debería estar basada en la palabra de Dios, en las promesas del Señor, pero no solamente en milagros. Hay quienes esperan solamente ver milagros para poder creer. No, no siempre va a ocurrir así. Hay cosas que necesitamos creerlas sin haber visto el milagro. La viuda creyó antes de recibir, de ver el milagro, porque ella podría haber dicho: mira, lo siento mucho, pero por último yo le doy este pan, se lo doy, aunque yo no coma, pero se lo doy a mi hijo. Pero no te voy a estar dando a ti porque no tengo más. Claro, ahí entonces, comenzó, digamos, claro, la fe de esta y mujer. Ella creyó y por eso es que vio los resultados. Y creo que eso es importante. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude para tener una fe semejante. Que realmente, bueno, fe es eso. Fe es la certeza de lo que se espera. Y la demostración de lo que no se ve. De lo que no se ve. ¿Ah? Entonces, tenemos que pensar en eso. Ahora, mira, la última frase del versículo 24, o sea, todo el versículo 24 del capítulo 17 de Primera de Reyes, dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo me imagino, Horacio, que no solamente conversaron del pan y del aceite, sino muchas cosas. Quizás Elías le transmitió a ella muchas cosas acerca de su Dios, del Dios de Israel, para que ella fuera creciendo y conociendo a ese Dios. Y con esto ella ahora reafirma su fe, su confianza en lo que Elías le había hablado, lo que Elías le había hecho y le había dicho, ¿no es cierto?, en esos 3 años que estuvo, si estuvo bastante justamente tiempo con ella allí. Conversaron algo más acerca de ese Dios. Justamente es interesante como la expresión de ella luego de recibir a su hijo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ajá. Ella había tenido experiencia, pero creo que esta experiencia ya fue la que lo llevó a creer definitivamente en el Señor y a seguirlo definitivamente, pienso. Estoy pensando en el ejemplo que tú pusiste de Job, que lo has mencionado varias veces. Sí. Job, al final prácticamente del libro, él va a decir: mira, antes te había escuchado. De oídas te conocía. De oídas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, hay una realidad que se presenta cuando Dios se manifiesta y uno deja que Dios actúe en uno. Bien, vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Bendiciones para ustedes. Muy bien, recuerden, necesitamos desarrollar y cimentar nuestra fe. Y generalmente eso ocurre en los momentos difíciles. Así que cuando vengan esos momentos, recordemos las palabras del Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor y todo irá mejor. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.